A ver, la moción, pasamos al punto número 6. Moción de la concejal del Partido Socialista del Ayuntamiento de Yaiza para que la recogida de donaciones voluntarias se realicen en puntos o fechas estratégicos para salvaguardar la intimidad de los vecinos y vecinas, así como que se revise y se lleven a cabo las mejoras de acondicionamiento de las instalaciones donde se encuentra ubicado el banco de alimentos, para que la finalidad de los productos almacenados por determinados periodos acaben finalmente en las casas de las familias más necesitadas. A mí yo les voy a, antes de dar la palabra, aquí está su moción, que es la número 6 del Partido Socialista, y luego está la moción de Coalición Canaria, la 9, que prácticamente, hombre, es más completa, o sea, pide más cosas la del Partido Socialista, por decirlo de alguna manera, y parece que la de Coalición Canaria se limita a la adecuación del actual local. Entonces, ¿les parece bien que pasemos la moción, que las comentemos las dos al mismo tiempo, por si luego hay que hacer una votación conjunta, si ustedes lo ven conveniente? Porque yo creo que van en la misma dirección, entonces, para no estar... Sí. Vale, pues primero tiene la palabra el PSOE, luego se la damos a Coalición y luego comentamos el resto. Bueno, el primer acuerdo, que es la recogida, vamos a decirlo, de donaciones voluntarias que dan los vecinos del municipio, empresas, etcétera. Me he encontrado con la situación de estar en el banco de alimentos y ver que las donaciones y la recogida de alimentos por los vecinos más necesitados de este municipio han coincidido en el mismo momento, y he visto y he presenciado una situación que es desagradable, porque de alguna manera se vulnera la intimidad o el momento, en ese momento, de esas personas que acuden al banco de alimentos, que yo creo que sabemos que no es plato con gusto para nadie. Y más que nada es eso, que se tenga en cuenta y que se hagan las recogidas de donaciones en fechas que no sean en las que vayan los ciudadanos o vecinos que estén más necesitados al banco de alimentos. Yo creo que es clara. Vale, entonces usted lo que se refiere es que estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Yo sé. Y además ya se han hecho, a ver, a raíz, ustedes no ignorarán, el guirigay que se armó en verano. Sí, sí. Entonces, a raíz de ahí, hemos tenido, liderado por el concejal de Servicios Sociales, pues las reuniones correspondientes, donde hemos dicho que el voluntariado se tiene que quedar fuera, es decir, no pueden haber personas voluntarias haciéndose reparto, sino que sean las propias trabajadoras del departamento, que estén los alimentos ya, arreglados para que cuando llegue la persona necesitada se le entregue y se pueda ir. Tenemos, totalmente de acuerdo con eso, pero totalmente de acuerdo. Y allí no puede haber nada. Si de verdad se quiere salvaguardar la intimidad. Porque yo no dudo de la buena fe de los voluntarios, pero no dejan de ser personas externas a la institución. Claro, yo por el caso mío concreto, ¿no? Que yo tengo que ir por vecinos que no están bien en ese momento. Y yo veo y siento la persona que va conmigo que no se siente bien. O sea, si ya no te sientes bien en un momento en el que a ti, prácticamente cuando tú te diriges a una administración en esa situación, tú no vas bien. O sea, ya no depende simplemente de que des unos alimentos para que pueda ir escapando. O sea, tú cuando realmente te diriges a una administración, ni siquiera es para que te manden al banco de alimentos. Es para que te ayuden a salir adelante, para que tengan una formación, para que te den un trabajo, hay convenios. Cuando ya vas al banco de alimentos, cuando ven que ahora mismo es la única ayuda que puedes acceder, ya te ves, ya no vas bien. O sea, psicológicamente no están bien. Y se los digo con conocimiento de causa porque los he tenido cerca, ¿vale? Entonces, cuando llegan allí, si encima se encuentran a conocidos de este municipio, donde ya están declarando en la situación en la que están, independientemente de que las personas vayan o no a decir, o sea, porque eso ya es secundario, pero en sí, el sentir de esa persona no es bueno. Se vulnera directamente la intimidad, se siente vulnerada. Tanto es así, tanta razón tiene usted, que antes el reparto de estos alimentos se hacían en otros puntos. Y eran unos puntos más céntricos. Por eso se nos cedió esa nave, que esa nave no es municipal. Esa nave está cedida temporalmente para este objeto. Que ahí es donde, ahora cuando ustedes terminen su exposición, hablaremos por qué no se repara. Y se trasladó ahí para que fuera de una forma más íntima. Y terminaremos volviéndola a cambiar, seguro. Seguro, porque ya la gente lo sabe y en fin, pero bueno, ahora mismo es lo que tenemos, no contamos con otra cosa. Hombre, haces hincapié al segundo punto. Yo sé, antes de presentar esta moción, me puse en contacto con el concejal también, ya no solo por la propia experiencia que había mantenido yo, directamente con esta situación que vengo a expresar. Sé que los alimentos no es propiedad del ayuntamiento, del establecimiento y demás. En el siguiente punto lo hablamos. Pero sí es cierto que yo conozco y sé, por esta cuestión en sí, que la recogida de... O sea, que la donación de alimentos, en el momento en que van los vecinos a adquirir las donaciones, se hacen en unos días puntuales. Por lo tanto, yo entiendo que puede haber unas fechas donde... no tengan que ser en la que van los vecinos a recoger los alimentos, que no tienen por qué coincidir, y se puede hacer perfectamente. No, ahí estamos de acuerdo, y yo creo que eso es una buena aportación. Eso cerrando si este punto. Usted lo que dice, este yo soy punto, un vecino y quiero donar al banco de alimentos, pues... tal es cantidad. Que, si mire, yo tuviese que esa persona vaya y lo lleve cuando no haya nadie allí, eso es lo que usted se refiere, ¿no? En un momento diferente al que se hace la luego, si yo tuviese que ir, si yo quiero ir a dar donaciones, ¿yo por qué tengo que ver la situación en la que están otros vecinos de este municipio? Porque hasta yo misma, siendo donante, me sentiría vulnerada. O sea, porque no tengo por qué conocer esa realidad directa. ¿Me entienden? Eso. No sé si alguien tiene algo más que decir. Sí, no, decir más o menos. Entrega, por la, acuerdo, ¿eh? Entrega por la mañana y recogida por la tarde. Supongo que el concejal también. Que no coincidan las dos partes. Sí, porque eso sí pasaba. Estamos totalmente de acuerdo. Estamos estudiando para mejorar y que no coincida. Inclusive estamos hablando de preparar, porque también hay confrontaciones con el voluntariado, que también son afectados, y se arma un cacao que no es bueno para lo que usted está diciendo. Estamos estudiando ya de tener todos los alimentos ya preparados por los trabajadores del ayuntamiento, que según lleguen estén el mínimo tiempo posible allí. Porque es muy duro, es muy duro. Estamos detectando de personas que les dan vergüenza ir allí a retirar los alimentos. ¿Sabe? Estamos intentando ser lo más discreto posible. Que allí solamente estén los trabajadores del ayuntamiento. A mí, yo reconozco que ha pasado el tiempo, pero a mí me pareció... Sí, no, es verdad, es que se lo llevamos detectando. Pero porque tengo una indignación, una impotencia en ese momento. Y lo peor, que hay gente que se queda... Puntuando las propuestas, ¿sabes? Porque si a lo mejor ustedes quieren hacer alguna propuesta y a los proponentes no les importa, se incluye también. Sí, no, yo todo lo que sea aportar para mejorar el servicio que se ha desarrollado... En que la entrega voluntaria de vecinos, o de empresas, o de quien sea, no coincida... Con el momento de la recogida. ¿Ahí estamos de acuerdo todos? Sí. Ángel. Vale. Bueno, y si una persona aparece por allí, no le va a decir llévate la comida. No, pero es que hay una fecha. Es que no debería de estar allí. Y una persona tiene que ir ese día porque no tiene otro horario. Bueno. No, yo creo que eso ya depende de cómo lo organice el ayuntamiento, de manera que sea pero accesible bueno, a todos los que quieran hacer donaciones. Pactar, ¿entiendes? Lo que no puede ser es tú vulnerar la situación de una persona. Tú puedes poner como norma que vayan que los lunes capacidad a las 4 de la tarde a entregar la comida. Pero si yo un lunes a las 4 de la tarde no puedo ir, ¿puedo ir otro día? Ángel, pues se pondrá otro día desde el ayuntamiento. Pero vamos, lo que no se puede vamos, hacer es vulnerar vamos la a ver, de pero la lo pueden hacer en horario de mañana, donde pero están Pero vamos las, a ver si alguien va a donar, ¿me entiendes? Lo que haya una conexión con los trabajadores y en cualquier momento va a la nave y recoge. Sí, pero no hace falta decir no me traigan la comida. Sí, pero vamos a ver lo que se está intentando con los propios trabajadores, que sean flexibles con ese tema, que no estén muy protocolizados de tal hora a tal hora. No, mire, va a entregar alimentos, pues a tal hora nos vemos o tal día nos vemos allí, que no coincida. Claro, es decir, habilitar horas para la entrega, o sea, para recibir y horas para entregar. Entonces no coincide. ¿Estamos de acuerdo en ese extremo todos? Sí. Yo estoy de acuerdo en eso, pero lo que tengo mi cierta duda es cómo lo hacemos llegar a las personas que quieren donar, que ese sistema existe. A través de las trabajadoras sociales. A ver, esos son expedientes tan delicados que ni nosotros tenemos acceso a eso. Eso tiene que ser a través de las trabajadoras sociales. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los que estamos sentados aquí? Decirle, mira, vamos a hacerlo de esta manera. Pero ese tema es un tema muy, muy delicado. Entonces, vamos a ir proponiendo para también trasladárselo a ellas y que ellas también pues vean una forma que les pueda ayudar a ellas a trabajar. Sí, pero eso no se puede hacer público. porque ya sabe cómo es, me refiero al tema de horario, es decir, no, de hacer público... No, por eso lo estamos poniendo en abstracto, es decir, que no coincidan las personas que van a entregar donaciones con las que reciben, con las que reciben correcto, los alimentos, correcto, ¿no? Correcto, bien, correcto. De sí, forma sí, abstracta sí, y de acuerdo todo, porque es un tema, ya le digo... para que puedan recibir donaciones. Sí, sí, pero que no quiero que pongan anuncios, mira, el ayuntamiento... No, yo hablo de publicidad. Pero vamos a ver, Ramiro, lo que se intenta que se dirijan al departamento de asuntos sociales y ahí se le informará. Que me ausento un minuto al baño. Sí, sí, no, lo que queremos es... Y lo que se les informará cómo hay que hacer, ¿me entiendes? No vamos a publicitar de tal hora a tal hora. Eso no, porque hay un teléfono, se llama y ya está. Eso estamos de acuerdo. Sí. Yo creo que con eso tendremos que estar todos de acuerdo. Digo, no, yo, no. Porque hay gente que realmente lo está pasando mal, le da vergüenza ir ahí a retirar alimentos. Y se está dando la vuelta a ver a través de cómo esas personas que no van, a través de, se les puede acercar, ¿entiendes? Está también dando, tanteando ese tema. Pues hay personas que es verdad que lo pasan muy mal y que no van. Tato, ya que estás aquí, está ausente la señora, ¿qué baremos se toma para poder dar esa donación? Mira, el tema este es más bien la asistente social tiene sus baremaciones. ¿Entiendes? Que es un tema que también políticamente... Se busca, por ejemplo, no sé, pensando si tiene hijos, si está en el paro... No, claro, todo eso. Pero eso que lleva un tipo de puntuación, o sea, por ejemplo, le pregunto, si está en el paro, pues tienes 5 puntos. Si tienes 3 hijos, te sumamos 2 puntos más. Me gustaría decir si eso va en ese proceso solo va asignado. Dice, bueno, está en el paro, todo el mundo, como está en el paro... No, Ramiro, el asistente social tiene unos aquellos de baremaciones, ¿me entiendes? Que es verdad que nosotros políticamente tampoco entramos ahí. Hay una ley y en base a esa ley ellos hacen su baremo. ¿Entiendes? Que nosotros... Está la emergencia social también. Sí, es verdad que era una parte de la moción que yo puse, en el que igual se tendría que, si no una ordenanza, algún reglamento, algún tipo, en el que la gente en todo momento... sepa a qué tiene derecho según las circunstancias. Claro. Porque sí es verdad que hay muchos comentarios en el que dice, ¿por qué le dan a este esto? ¿Por qué me dan a mí esto si yo tengo más hijos? Y entonces habría que buscar la manera de haber algún... Lo que hace realmente el baremo es la asistencia social. Estamos trabajando en ordenanza en otro tipo de ayuda. ¿Me comprende? Pero en ese exactamente las baremaciones, ¿me entiendes? Las hacen ellos, no pasa la ley. Vale, yo era una pregunta fuera de contexto, ¿entiendes? Ya que no está la ley, es solo para... Que nosotros ahí estamos en otro tipo de ordenanzas, pero son para otro tipo de ayuda. Vale, venga, seguimos entonces. Un silencio. ¿Por dónde íbamos? Perdón. El punto 6. El primer acuerdo está. Estamos todos de acuerdo en que... Estaríamos de acuerdo en hacerlo así, en habilitar vías distintas. El 6 y el 9. A ver, otra cosa. El 6 y el 9. Sí, tenemos problemas con la recogida de ropa y muy posiblemente la suspendamos. ¿Por qué? Porque se nos acumulan montañas de ropa. La gente, pues... No hay tanta demanda, no hay demanda, la verdad. ¿Qué pasa? Que eso lo que conlleva son hongos, en fin. Entonces, como se han colocado los puntos para que la gente los deposite en la recogida selectiva, ese servicio muy posiblemente se suspenda. A ver, estando al margen el que las trabajadoras sociales manejan esa información. Y si hay una persona dispuesta a ceder a donar, ponga en contacto a la familia necesitada con la donante. Pero no acumularla en las sedes municipales, ya sea en esa nave, ya sea en otro sitio, porque lo que se genera... Ya contradices así el punto primero, donde las donaciones y los donantes no pueden estar... Ropa, hablo de ropa. Pero en ropa no es tan bien como una necesidad. Pero es que son montañas que la gente no la quiere. Una cosa es la comida. Y no hay maneras de crear, por ejemplo, efectivamente, lo que hemos hecho el ayuntamiento. Claro. Yo pregunto, no sé. Con independencia de que las trabajadoras sociales redirijan. Mire, vaya usted a Calor y Café. Vaya usted a lo que les digo es, por si lo escuchan, ya que somos compañeros todos, que no es que el ayuntamiento diga no queremos ropa y que parece que estamos despreciando eso, no, sino que como no tenemos demanda, si la seguimos acumulando se deteriora, Carmen, porque se moja, porque se llena de esto, porque ustedes saben lo que es. ¿Y por qué está en el mismo sitio que el banco de alimentos? Habían en distintos puntos, Carmen. O sea, cuando comienza esta legislatura. Pero no se trata de eso, Carmen. Estaba todo allí. Mira, no, pero no, había también en más puntos, Carmen. Sí. Te viene. Hombre, porque me hablas. Yo cuando era un poco caótico y veo todo. Los alimentos y la ropa allí, ahora me dices que hay montañas, que hay hongos y todo, pues empiezo a justificar un poco más el deterioro de los alimentos. Había más puntos, Carmen. Más. Había más puntos. Yo sí creo que igual, en vez de suspenderlo, redirigirlo. No, nosotros vamos a suspender el se va a redirigir, por supuesto, sí. Pero que no lo vamos a hacer directo, como a decir, se redirigirá al donante, mire, vaya usted y aquí, allí, o mire, como última opción está la recogida selectiva, ¿vale? Si por ejemplo los otros sitios te dijeran que no, se va a redirigir, pero que lo sepan ustedes que se va a proceder a la suspensión de ese servicio por si les llega que conozcan los motivos. Vale, que eso no es que se vaya a poner aquí, sino para que ustedes lo sepan. Entonces, pasamos al punto siguiente que lo lleva el PSOE y lo lleva coalición. Hay que votar esto. Votaremos estos dos primeros. Sí, sí, punto... Ah, no, yo decía hacerlo de forma conjunta. Ah, bueno. ¿O quieren que se...? ¿El punto? ¿Qué punto es? Ya, votación a todos y después... Vale, pues entonces... pero claro, Carmen dirá, pero te da igual. Sí, sí. Lo dividimos en dos y así votamos sí, una y sí, vale, sí, perfecto, sí. Venga. Entonces, pues pasamos a votación lo que hemos expuesto ahora. El 9 y el 6. No, el 9 no hemos llegado. El 6 y el 9, pues juntos. El 6 y el 9. Ah, los dos juntos. Claro, pues, ah, no, vale, pues era yo la que no estaba entendiendo. Vale, ¿cómo está diciendo? Vale, perfecto. Venga, entonces, pasamos a votación. ¿Unanimidad? Sí. En estos aspectos. Venga, pues unanimidad.